Página 146. Actividad 14A. Escucha a dos amigos. ¿De qué acontecimientos históricos están hablando? ¿Alguna vez has pensado cómo sería el mundo si no hubieran sucedido determinados acontecimientos? ¿Por ejemplo? Pues mira, por ejemplo, la invención de la imprenta. ¿Tú te imaginas un mundo sin libros al alcance de todos? No, la verdad es que no. Bueno, pues si no se hubiera inventado la imprenta y no se hubiera perfeccionado el invento, por supuesto, ahora los libros estarían únicamente al alcance de los ricos. O tendrías que pertenecer a algún grupo con dinero para comprarlos. Por ejemplo, a una universidad. Efectivamente. La imprenta inició la posibilidad de producir libros económicamente en grandes cantidades. Eso puso el saber al alcance de mucha gente. Yo diría que democratizó el conocimiento. Claro que el salto de verdad se produjo con la creación de la escuela pública. Si no, mucha gente no habría podido aprender a leer. Desde luego. Sin la escuela pública, el acceso al conocimiento habría seguido estando muy limitado para la gran mayoría. Yo creo que la humanidad no habría avanzado a la velocidad a la que lo ha hecho sin esos dos acontecimientos.